Somos los chicos, chicas de quinto A. Y hoy les queremos contar que hay un tesoro secreto debajo de los pies de los porteños. Son los 11 arroyos de la ciudad: Raggio Medrano, White Maldonado, Vega Ugarteche, Radio Antiguo, Zil Daniel, San Pedrito, Erezcaro, Ochoa y Perdien. Hace un siglo corrían a cielo abierto, hoy escondidos y entubados. Ojalá en un futuro recuperen su libertad. Como somos curiosos, vamos a seguir investigando y a compartir con ustedes lo que estamos estudiando. Como somos curiosos, vamos a seguir investigando y a compartir con ustedes lo que estamos estudiando. De la ciudad: Raggio Medrano, White Maldonado, Vega Ugarteche, Radio Antiguo, Zil Daniel, San Pedrito, Erezcano, Ochoa y Perdiel. Hace un siglo corrían a cielo abierto, hoy escondidos y entubados. Ojalá en un futuro recuperen su libertad. Como somos curiosos, vamos a seguir investigando y a compartir con ustedes lo que estamos estudiando. Investigando.